Todos los lunes a las 16:30, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal? Pero qué tal, queridos amigos y amigas, hermanos, compañeros, que en estas horas de desafío seguimos manteniendo el rescoldo de lo que será el fuego de la liberación nacional. Hoy quería hablar de un tema muy especial que puede parecer más trivial al lado de los otros temas que están tratando los compañeros, pero que bien mirado no es así. Quiero decir que por primera vez desde que nació la Asamblea Popular, antecedente de la Unidad Popular, nuestro lema, desde la primera vez que nació la Unidad Popular, es el primer año que no vamos a ir a hacer el homenaje a los charrúas en Sal Si Puedes. Ese homenaje a los charrúas que hacemos en Sal Si Puedes es en realidad recuperar la memoria del primer acto de terrorismo de Estado que hubo en el flamante Estado Oriental. La definición de terrorismo de Estado que se aplica cabalmente y que nosotros creemos que si nosotros olvidamos esa memoria como orientales, estamos creando ciertas premisas para que se olviden otros actos atroces de terrorismo de Estado, para los cuales entendemos no debe haber olvido ni perdón. Pero para que no haya olvido ni perdón, vamos a recordar el terrorismo de Estado desde que surge el Estado mismo, ¿no? En 1830-31. ¿Cuáles fueron los hechos? Ante el presidente Rivera, puesto por el imperio y por Gran Bretaña y por la oligarquía, había que empezar la contrarrevolución agraria. Había que desalojar a los donatarios artiguistas. Artigas estaba en el Paraguay muy atento a lo que estaba pasando. Él estaba muy enojado, además, con la formación del Estado Tapón. Y para los que iban a ser desalojados en campaña, la única posibilidad de organizar la defensa de sus tierras eran las comunidades charrúas. Por lo tanto, el golpe contra los charrúas, el golpe de exterminio a la cultura charrúa, el genocidio que desata el presidente Rivera en 1831 al servicio de los terratenientes y del extranjero, es una parte de la contrarrevolución agraria. Es decir, negar el artiguismo y su política de tierras en el Estado Oriental, en el Estado Tapón, al servicio de las potencias y de los terratenientes. Y bueno, y el arroyo Sal Si Puedes, que ya se llamaba así, fue la primera emboscada, fue el primer engaño, pero a eso siguió el exterminio en Paso Bautista, en el Infiernillo, en la redada a mujeres y niños charrúas en la cocina de la estancia del viejo Bonifacio, donde fueron arcabuceados por las ventanas pequeñas de la cocina de piedra de la estancia del viejo Bonifacio, la captura de otros charrúas en Mataojo, todo lo que siguió, el remate de niños charrúas en Montevideo y quitándoselos a sus madres, los niños charrúas que llegan a Montevideo cautivos, son los primeros niños desaparecidos del Uruguay. Se les obliga a olvidar su nombre, a olvidar su identidad y a olvidar su lengua. Entonces, cuando la Unidad Popular recurre a esta memoria, no lo hace simplemente por evocar un hecho histórico que ya de por sí tendría su legitimidad. Y los objetivos iniciales que tuvimos los que iniciamos esta búsqueda de recuperar la memoria de Sal Si Puedes, de remover las cenizas del dolor, nuestros objetivos iniciales era desenmascarar al Partido Colorado, partido de gobierno en la mayor parte del tiempo. Todavía era muy fuerte el Partido Colorado cuando nosotros comenzamos en los años 90 con las excursiones a Sal Si Puedes, mucho antes que existiera incluso la Asamblea Popular. Y ahí conocimos en el pueblo de Teatucura, que a mí me había llamado mucho la atención porque yo había estado en un pueblo en el sur chileno que se llama Copquecura, y estábamos buscando en ese momento los nexos entre pehuenches y charrúas. Conocimos al ex comisario Valdomir, hoy fallecido, que nos dio un montón de información sobre la población indígena de los alrededores de Teatucura, sobrevivientes o que habían vuelto después de la represión, y nos habló de la familia de la India Felipa. Una ya había fallecido en el momento que nosotros llegamos, no pudimos conocerla, pero que toda la gente que vivió en Teatucura recuerda a su familia, charrúa, netamente charrúa. Bueno, todo eso generó además, en ese momento, como estábamos trabajando con mi esposa en mitos y leyendas de la banda oriental, vínculos con las aparcerías gauchas, que se empezaron a hacer marchas gauchas, marchas de a caballo, hacia Sal Si Puedes. La gente de Guichón, muy conmovida cuando fue recuperando su propia historia, hizo una colecta y armaron un memorial a las orillas del arroyo Sal Si Puedes, que evoca en metal las cartas dibujadas en cuero, los naipes dibujados en cuero por el charrúa Tacuabé, prisionero en Francia, reproduciendo uno de esos dibujos que expresa un espíritu. Bueno, eso se levantó como memorial a las orillas de Sal Si Puedes. La intendencia de Paysandú y la intendencia de Tacuarembó siempre dudaron si apoyarnos, si no apoyarnos. A veces mandaban gente, otras veces saboteaban. Pero cuando nace la Asamblea Popular, hay una sola organización política que se puede decir heredero de esa memoria de denunciar al terrorismo de Estado, y es la Asamblea Popular, Unidad Popular. Y nosotros en las idas a Sal Si Puedes cumplimos hasta el año pasado, inclusive, con varios objetivos al mismo tiempo. El primero de ellos es proclamar ante nuestro pueblo, ante la gente de Paysandú, ante la gente de Tacuarembó, ante la gente de Montevideo, proclamar ante nuestro pueblo que ningún acto de terrorismo de Estado va a ser olvidado y que todos van a ser juzgados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también era parte de nuestra contribución, los que organizamos la ida a Sal Si Puedes todos los años, a las finanzas de la Unidad Popular. Realmente el clima que se creaba ahí y unos pesos más que se cobraban por cada pasaje generaba unos recursos que fueron importantes en la campaña electoral de la Unidad Popular y en la propaganda en general de todos los años en la Unidad Popular. Memoria, finanzas. En tercer lugar, promover una forma de excursión solidaria, fraterna, que tenía que ver con una actitud hacia nuestros propios compañeros. Yo recuerdo una vez que estábamos con el doctor Nelson Tavares vendiendo pasajes para la excursión a Sal Si Puedes, que vino una señora que había oído por la 36 y dijo: ¿y qué asiento me toca? Y quedamos sorprendidos con la pregunta. Yo le decía: mire, amiga, es una excursión de gente que se siente como hermanos, muy fraterna. Somos como una gran familia los que vamos por la Unidad Popular, muy respetuosos, además de los que no compartan nuestras ideas políticas y quieran acompañarnos, agradecidos. Pero usted va a sentarse donde usted pida sentarse, es decir, nadie le va a negar, porque la gente está demasiado ocupada en el ómnibus en repartir pascualinas, en contar anécdotas, en cultivarse sobre los hechos de nuestra propia historia. Dice: usted se va a sentir bien. Y realmente la mujer, esa 24 horas después, porque nos agradeció muchísimo la experiencia vivida. O sea, memoria, finanzas, viajar a la UP. Y, por supuesto, recoger, que algún día habrá que escribirlas, una serie de anécdotas formidables, porque salíamos a la medianoche, veíamos amanecer en Paso de los Toros, después seguíamos por la Ruta 5 y después, ya más al norte, desviando hacia la izquierda, cuando nos metíamos en caminos vecinales, en servidumbres de paso, por las estancias, la gente de Montevideo hacía un silencio especial, ver los ñandúes sueltos, todo ese paisaje tremendamente agreste que nos lo van a destruir. Desgraciadamente, impacta todavía esa ruta a Sal Si Puedes, cruzar el Sal Si Puedes chico con su monte, después cruzar el puente sobre el Sal Si Puedes grande y la calzada. Recuerdo, por ejemplo, una vez que había inundaciones, otras veces nos tocó sequía. Una vez que había inundaciones, me acuerdo que con mi esposa habíamos ido por el lado sanducero, y la excursión de la Unidad Popular venía por el lado de Paysandú, de Tacuarembó. Y el Sal Si Puedes estaba hinchado, que del puente sobre la calzada se veían las puntas de los palos que limitaban el paso. Y realmente el ómnibus dijo: no paso. Y La gente vaquiana del lugar me dijo, mire que no hay problema si se agarran bien, porque no hay corriente, está bajando. Si hubiera correntada, sería imposible pasar. Y le gritamos a la gente que venía del lado de... Me acuerdo que ni por celular le gritamos, che, che, crucen que se puede. Y me acuerdo que el primero que se remangó los pantalones y sacó las botas fue Mació. Y cuando yo vi a este patriarca nuestro encabezar un conjunto de compañeros de la UP, con niños en brazos, con adolescentes a babucha, todos confiados, yo dije, ah, bueno, le va a pasar como a Moisés, las aguas del sal, si puede, se van a abrir. No se abrieron, pero realmente todo el mundo pasó y yo le dije a Guillermo, vas a tener frío. No, con esta energía, ¿quién va a tener frío? ¿Quién se va a resfriar? Y ahí participamos en la enseñanza que era para todos, cada ida a Sal Si Puedes. Recuerdo otra vez que se había armado baile de campaña, esa manera tan especial de bailar del norte, que no es la ni siquiera el folclore del sur, ¿no? Mashillas, xotes, polcas. Y recuerdo que yo estaba al lado de María Lemelo y de Raúl Saavedra y María Melo le decía entre dientes bajito, Raúl, no hagas el ridículo, no vayas a bailar que no sabes. Y Raúl salió a bailar y demostró que cuando uno está feliz de alma, se puede aprender cualquier cosa. Así que bailó como el mejor paisano de Teatucura, bailó las polcas y los xotes. En fin, son recuerdos, ¿no? Recuerdo también compañeros, incluso compañeros que tienen fuerte una base cultural importante, pero muy montevideanos, que uno de ellos se me acercó y dijo, mira, estábamos comentando, Gonzalo, nosotros pensábamos que el atuendo ese gaucho que usaban la gente en la rural del Prado era un disfraz. Y nosotros acá vemos gente de facón sobre los riñones que están viviendo su atuendo como la forma natural de vida. O sea que todavía existe este mundo que nosotros creíamos que era un simple disfraz. No, lo de Sal Si Puedes es inagotable como experiencias que tuvimos. Desde luego, además, en los primeros años, después lógicamente, el ser de la unidad popular ya genera en muchos paisanos, no pierden el afecto. Pero lógicamente hay una fase de desconfianza, de decir, bueno, yo estoy con Sal Si Puedes, pero no soy de esta gente que viene con banderas de la Unidad Popular. Y bueno, y es legítimo, ¿no? Alguna gente se alejó un poco. Pero realmente todo el mundo para entonces había tenido claro varias cosas. En primer lugar, que Rivera no podía estar, la estatua de Rivera no podía estar en Tres Cruces. Eso fue una cosa que realmente fue unánime en las aparcerías, ¿no? No puede ser que este genocida esté todavía en Tres Cruces, encabezando la entrada de los ómnibus. Por otro lado, la gente no conocía de Yacarecururú. En esa persecución, en ese genocidio, el único combate donde los charrúas enfrentaron a un ejército muy superior, y en ese combate cayó herido de muerte Bernabé Rivera. La historiografía maligna oficial habla de que los charrúas torturaron a Bernabé Rivera antes de matarlo. El coronel Modesto Polanco del Ejército Colorado responde con mucha lógica. Pero, ¿y si lo torturaron? ¿Quién fue testigo y vivió para contarlo? Cuando los charrúas afirman que cayó de un golpe de boleadoras. En fin, estaba para discusiones en los fogones. Fue una experiencia maravillosa que va a seguir, lógicamente, el año que viene. La Unidad Popular ya tiene como una de sus tradiciones honrar a los charrúas y recordar el primer acto de terrorismo de Estado que se vivió en la Banda Oriental. Desde luego, en esos viajes que dan para todo, porque miren que hemos hecho viajes por Unidad Popular, ¿no? Y cada cual nos trae un recuerdo hermoso, la Gruta de la Calavera, allá por Aiguá, la estancia del Hervidero, que logramos de una manera casi pícara poder entrar a aquella estancia donde era el muelle de purificación. Todos los viajes, cada viaje fue, hasta cuando nos diluvió en Colonia, que no pudimos cumplir la mitad de los objetivos, pasamos bárbaro y la gente agradeció la buena onda y todos nos agradecimos mutuamente lo bien que habíamos pasado ese día, que solo pudimos aprovechar la mañana porque fue un diluvio fenomenal en el departamento de Colonia. en otros viajes, ¿no? O sea que no solo Salsipuedes, todos estos viajes eran parte de un proyecto que va a seguir adelante. ¿Y por qué quería decirles, además de lo importante que fue Salsipuedes? Porque surgió espontáneamente en esos diálogos de ómnibus, donde todo el mundo va cambiando de asiento para intercambiar, que no había que hacer solo un homenaje y una memoria al primer acto de terrorismo de Estado en el Uruguay. Que ojalá pudiéramos ir al Paraguay como unidad popular a homenajear a los niños héroes de Ñembocú, aquel ejército infantil que en el crimen de la Triple Alianza enfrentó al ejército uruguayo, al ejército argentino y al ejército brasileño. El ejército paraguayo estaba diezmado con un grupo de niños que enfrentaron y que por supuesto murieron, ¿no? Los niños mártires de Acostañú. Y también ir a los distintos lugares que tienen que ver con la batalla de Espinillo en Entre Ríos. Es decir, lo de Salsipuedes dio además para reafirmar el sentido latinoamericanista de la unidad popular. Es decir, ese sentido solidario, ese sentido profundamente artiguista que nos distingue, fue enriquecido en cada uno de los viajes a Salsipuedes. Recuerdo a Romy con su hija, recuerdo a Leo con su hijo, también toda la gente que nos acompañó y que disfrutó con nosotros realmente y entendió la importancia política de la excursión a Salsipuedes. Nosotros, compañeros, no podemos olvidarnos, estamos en el año de las elecciones departamentales y vamos a dar batalla en 16 de los 19 departamentos, entre ellos Montevideo, Paysandú y Tacuarembó. ¿Por qué hoy menciono estos tres? Porque los eventos que nosotros logramos remover en Salsipuedes, la denuncia del terrorismo de Estado, generó cierto conocimiento del lado de Tacuarembó, sobre todo de Paso de los Toros y la zona sur del departamento de Tacuarembó hasta Estación Peralta, y en Paysandú, desde la capital departamental, pasando por Guichón, pero después Piñera, Morató, Tres Árboles, toda esa ruta que va lindando entre el departamento de Paysandú y Río Negro, y que después se desplaza otra vez hacia el norte, hacia Paysandú, hasta cruzar el Salsipuedes, hay un impacto ahí, hay un impacto muy importante, hay una memoria en la gente. Gente que incluso nos cuestionó, porque ¿para qué se remueve esto? Que es una acusación contra Rivera exagerada. Pero la mayor parte de la gente comprendió por primera vez lo que había pasado ahí. Y ni qué hablar la gente de Guichón, que tuvo el gesto de hacer la colecta de metal para levantar esa hermosa escultura que reproduce un diseño charrúa, ¿no? El memorial charrúa, que también tiene un sentido impresionante, porque Tacuabé fue enviado prisionero a Francia. En Francia hizo esos dibujos sobre unos naipes que hablan de espíritus protectores. Y ese dibujo que se conservó vuelve a orillas del Salsipuedes por la voluntad de la gente de Guichón, que hace el memorial. Un memorial que además tiene una forma como una especie de reloj de arena antropomórfico, o sea, con figura humana, sin ojos, por supuesto, los espíritus no tienen ojos, y donde siempre algún hornero en la parte alta del memorial hace su nido. Por eso las elecciones departamentales para nosotros no están separadas de esta siembra. Yo no sé qué nexo real puede haber en el corazón y en la conciencia de la gente de Guichón entre lo que hemos hecho como Unidad Popular, las banderas rojiverdes de la Unidad Popular, que han ondeado junto a la caballería gaucha, respetuosa y sin mezclarse, porque sabemos que mucha de la caballería gaucha que va son cultores de Aparicio Saravia. Nosotros respetamos y decimos, bueno, nosotros también, muchos de nosotros somos profundamente saravistas, porque somos antiimperialistas y porque estamos con la gente humilde. Pero yo no sé qué impacto puede tener. Yo sé que ninguna siembra es en vano. Y por eso esta coherencia de la Unidad Popular, de la Asamblea Popular de la Unidad Popular, de no dejar un solo año de ir a Salsipuedes. Bajo lluvias torrenciales, con frío, con calores agobiantes y sequía. Y recoger ese espíritu respetuoso, incluso bromista con la gente, que la gente ya nos reconoce cada año, nos saluda, tiene anécdotas nuevas, desde la época en que el viejo Valdomir nos hacía las primeras historias sobre la India Felipa. Es una cosa que se siembra y que uno no sabe cuándo se va a cosechar. Ah, pero se va a cosechar. Por ejemplo, una pregunta que vale la pena recordar. ¿Quién ganó en Salsipuedes? ¿Quién ganó en el corazón del pueblo oriental? ¿Ganaron los charrúas o ganó Rivera? Esa siembra de dolor atroz de gente que rompió el cerco, que se fue a Río Grande do Sul, que se fue a la Entre Ríos, que después volvió cautamente, como el cacique Polidoro, ahora llamado Cepé, en homenaje al gran cacique Guaraní Cepé Tiarayú, ¿no? Que lo asesinaron, porque nadie olvidó nada, ¿eh? Ya viejito el cacique Cepé, lo envenenaron en una pulpería, porque el sistema no olvida tampoco a sus enemigos. ¿Quién ganó en Salsipuedes? Y la bandera de Salsipuedes, compañeros, y esto es lo importante, la bandera de Salsipuedes es nuestra bandera. No hay nada que se olvide del todo. Es decir, las siembras, como decía Paco Espínola, ¿no? No se puede hacer bien impunemente a los seres humanos. Compañeros, estamos en tiempo de pandemia. Es interesante, yo estaba haciendo una revisión, quizá dediquemos ese otro programa, sobre las pandemias en Occidente y en Oriente y cómo cada pandemia generó un cambio cultural importante. Cuando las cruzadas trajeron la peste negra a Europa, murió un tercio de Europa, es decir, la gente fue a las cruzadas con la bendición del Papa diciendo, bueno, estamos haciendo una cosa sagrada, es decir, estamos liberando las tierras donde vivió Jesús para la cristiandad. Y cuando vuelve entra en la peste negra. Y siempre, si ustedes leen el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento y hasta el Apocalipsis, la peste no es un fenómeno natural, la peste es un castigo. Entonces imagínense cómo puede haber sido ese cambio cultural, prolegómenos de las revoluciones burguesas, después del año 1300, cuando la peste negra arrasó, la gente se encerró y la gente tuvo, desde el miedo, tiempo de pensar. Desde luego, alguna gente le atribuyó a las brujas, o sea, a las mujeres, y las quemó en la hoguera, pero otros se dieron cuenta que los señores feudales los habían engañado, se habían burlado de ellos y los habían llevado a una carnicería con la que Dios no podía estar de acuerdo. Y por eso la culpa llevó a la plaga, y la plaga diezmó dos tercios de la población europea de la época. Entonces, compañeros, estas elecciones departamentales que se posponen en el tiempo, y esto es lo importante, nos da más tiempo para reflexionar. Por suerte tenemos esta radio, pero nosotros tenemos que funcionar esta radio, que tiene un alcance bastante importante a nivel departamental y de departamentos vecinos. Pero cuando el otro día Martín Andrade decía, no podemos repartir el diario porque no llega y perdemos una fuente de ingreso, tenemos que entender que la unidad popular debe prepararse siempre para las peores situaciones, para los peores escenarios. Y la pandemia, que por un lado nos da más tiempo de pensar, por otro lado nos mutila la forma lógica de comunicarnos, que es la calle. Yo sé que hay compañeros pintando muros, heroicos compañeros pintando muros, que es nuestro lenguaje, es nuestro lugar de ser. Yo sé que a través de internet y de todas las aplicaciones se están haciendo esfuerzos formidables para difundir los mensajes de la Unidad Popular. Una persona que no tiene nada que ver con la Unidad Popular me llamó a ver cómo estaba pasando esta reclusión y me dijo, ¿sabés que me llegó un mensaje de la Unidad Popular? No sé ni quién me lo mandó. Pero está muy bien, ¿eh? Dice que en realidad es increíble que se rebajen sueldos cuando no se toca al privilegio, no se toca a las transnacionales. Y me decía, una persona que no tiene nada que ver con nosotros, me contaba realmente lo que había recibido de ese mensaje de la Unidad Popular y que lo había hecho pensar. Bueno, es tiempo de pensar. Es tiempo de pensar. Yo puse mi correo electrónico y dije, miren, yo tengo libros que no tengo publicados, una historia sobre la evangelización en América Latina, el que me lo pida por correo electrónico, se lo mando como... Se lo mando en formato texto, en formato Word. Yo no tengo ningún problema. Porque si algo sirve para pensar, este es el momento de compartirlo. Y se crean redes sorprendentes. Se crean redes sorprendentes a través de los mecanismos de este tiempo. Pero bueno, compañeros, esto es el momento en que estamos. Este es un momento de un enorme desafío de creatividad. El tiempo corre a nuestro favor. Cuando bajen las aguas de la pandemia, la pavorosa realidad social va a generar pensamiento nuevo. Cada pandemia, cada episodio de conmoción genera cambios culturales importantes en la población. El problema es hacia qué signo aparecen los cambios culturales. Y eso también depende de nosotros. Encerrados, saliendo de a dos, yo excepto esta salida a la radio que hago los lunes, bueno, camino un poco por el barrio a una hora muy temprana en la mañana que estoy solito, pero no visito compañeros con la necesidad que todos tenemos de visitar compañeros, de visitar familia, de visitar amigos. Entonces, creatividad. La creatividad que significa elaborar nosotros nuestras propias reflexiones, meterlas en red, meterlas en todas las aplicaciones. Es decir, hacer que la gente no se transforme en meros espectadores de televisión, sino que realmente interactúen en los planos que importan. Compañeros, y en los planos que importan no tiene que ver solo con lo político partidario. Los planos que importan tienen que ver también con todos los hechos de cultura verdadera. Porque la cultura participada, la cultura compartida, es un acto de construcción de conciencia revolucionaria. No hay arte neutral. Bueno, entonces, en síntesis, ¿no? Esto quería ser como en tiempo de pandemia una reflexión principalmente sobre el sentido de la unidad popular de ir todos los años a Sal Si Puedes, la memoria del terrorismo de Estado, el nexo de aquellos niños charrúas desaparecidos. Hay anécdotas impresionantes, incluso con muchachitas adolescentes charrúas en Montevideo Colonial, separadas por las familias que las habían tomado de mascota y cómo se juntaban igual y cómo lograron por mucho tiempo mantener incluso elementos de su lengua y de sus tradiciones. Hay historias formidables, pero yo quiero decir que cuando tenemos algunos reveses en la unidad popular, imagínense que yo soy uno de los más angustiados por eso, pero estamos sembrando cosas muy importantes. Compañeros, y si seguimos sembrando cosas muy importantes, la aurora puede estar mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Bueno, yo les digo, hasta el lunes que viene.